Estos son los titulares del domingo 3 de julio. Los servicios de telefonía móvil de una importante empresa están interrumpidos en todo Japón. Las fuerzas rusas continúan su ofensiva en el este de Ucrania. La tormenta tropical aire o tifón número 4 se aproxima a Kyushu, sudoeste de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los usuarios de una de las principales empresas de telecomunicaciones de Japón no pueden utilizar sus teléfonos móviles desde hace más de 24 horas. Los servicios de teléfono y transmisión de datos están interrumpidos desde tempranas horas del sábado. El corte afecta a los usuarios de las firmas AU, UQ Mobile y Povo, que utilizan la red de la empresa de telecomunicaciones KDDI. También se han visto afectados sectores empresariales como los de entrega a domicilio. La compañía de telefonía móvil Rakuten Mobile también informó que su clientela está teniendo dificultades para comunicarse en áreas donde la firma usa la red de KDDI. Según la Dirección de Bomberos y Gestión de Desastres de Japón, la distribución de los datos meteorológicos también se está viendo perjudicada. Sin embargo, asegura que, por el momento, no ha habido interrupción en los pronósticos de la trayectoria de una tormenta tropical que se aproxima al sudoeste del país. Las Fuerzas Armadas de Rusia han dicho que han rodeado completamente la ciudad de Lisichansk, en el este de Ucrania, el último bastión ucraniano en la región de Lugansk. Sin embargo, las autoridades ucranianas han negado tal afirmación, diciendo que la lucha por la ciudad continúa. Rusia ha emplazado tropas alrededor de Lisichansk para hacerse con el control total de la región del extremo oriental de Ucrania. Los separatistas prorrusos dijeron el sábado a los medios de comunicación de Rusia que las fuerzas aliadas habían rodeado completamente Lisichansk y que los ucranianos ya no pueden escapar de allí. Un portavoz ucraniano negó la afirmación y dijo a los medios locales que la ciudad todavía no había caído en manos de las fuerzas rusas y que siguen los cruentos enfrentamientos. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el sábado que sus ataques con misiles destruyeron puestos de mando, depósitos de munición y armamento de las fuerzas ucranianas en las regiones orientales y meridionales de Donetsk, Zaporilla y Mykolaiv. Analistas de defensa del Reino Unido han criticado a Moscú por usar misiles que no han sido optimizados para destruir objetivos terrestres de forma precisa. Afirman que probablemente esto se debe a la disminución del arsenal de armas modernas. Advierten que el número de víctimas civiles podría aumentar. Un alto mando de defensa estadounidense comentó que los misiles antibuque y los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, donados por Estados Unidos y otros países a Ucrania, han resultado eficaces a la hora de atacar a las fuerzas rusas. El funcionario declaró ante reporteros el viernes que los misiles tierra-agua tipo Harpoon, suministrados por Estados Unidos y otras naciones, ayudaron a Ucrania a expulsar a las fuerzas rusas de la Isla de las Serpientes en el Mar Negro. También señaló que los ucranianos están teniendo un considerable éxito en sus ataques con el sistema de cohetes HIMARS a los puestos de comando rusos en el este de Ucrania, donde Rusia ha venido acrecentando su ofensiva. El funcionario describió esto como un acontecimiento muy positivo. Sin embargo, indicó que llevará semanas e incluso meses para que puedan adquirirse a los fabricantes los sistemas avanzados nacionales de misiles tierra-aire, que son parte de un nuevo paquete de asistencia anunciado el viernes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Se ha informado la desaparición de más de 2 decenas de integrantes de la tripulación de un navío de ingeniería después de que éste se hundiera en medio de una tormenta que afectó a Hong Kong. Los medios locales han dicho que el barco, de 200 metros de eslora, se partió en 2 en aguas bravas del mar de la China Meridional causadas por la tormenta tropical Chava. Dijeron que el incidente tuvo lugar el sábado por la mañana a unos 300 kilómetros al suroeste de Hong Kong. Se piensa que a bordo iban unos 30 tripulantes de la China continental. 3 de ellos fueron rescatados por una aeronave enviada por las autoridades de Hong Kong y transportados a un hospital. Según se informa, las operaciones de rescate del resto de la tripulación se ven dificultadas por las malas condiciones meteorológicas. La tormenta tropical Aire, o tifón número 4 en Japón, se desplaza al norte hacia la isla de Kyushu, en el sudoeste del país. Se prevé que se aproxime a Kyushu y quizá llegue a sus costas el martes. Los meteorólogos advierten de la posibilidad de copiosas lluvias y fuertes vientos en Okinawa el domingo y en el sur de Kyushu el lunes y el martes. Indican que la tormenta estaba a 150 kilómetros al oeste-noroeste de la isla Okinawa-Erabu, de la prefectura de Kagoshima, a las 9 de la mañana del domingo. Detallan que estaba desplazándose al norte a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Se anticipa que la tormenta siga en dirección norte sobre el mar de la China Oriental, tras lo cual podría cambiar curso al este. Tiene una presión atmosférica de 996 hectopascales en el centro, con vientos máximos de 64,8 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican ráfagas máximas de 108 kilómetros por hora en las regiones de Okinawa y Amami el domingo y en el norte de Kyushu el lunes. También podrían observarse precipitaciones extremas de 120 milímetros por hora en el sur de Kyushu y de 100 milímetros por hora en las regiones de Okinawa, Amami y Shikoku, así como de 80 milímetros por hora en el norte de Kyushu hasta la mañana del lunes inclusive. Se pide a la ciudadanía precaución ante la posibilidad de altas olas, deslizamientos de tierra y fuertes vientos. El sábado se celebró en Pekín un acto de promoción del turismo de Okinawa organizado por las autoridades japonesas para atraer a turistas chinos a la sureña prefectura nipona después de que China relaje en el futuro las restricciones de viaje. Al acto, celebrado conjuntamente por la Embajada de Japón en Pekín y la sucursal en la capital china del gobierno prefectural de Okinawa, asistieron más de 100 ciudadanos chinos. Los participantes celebraron los 50 años de la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países y pudieron ver a través de Internet grupos okinawenses interpretando música tradicional. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.